en ciertas circunstancias levantaban el puesto. Bueno, ¿cuándo levantaban el puesto? Me interesa. Por ejemplo, cuando ingresaban una de esas camionetas, nos sacaban, si había alguna gente apostada en el lugar, algún soldado apostado en el lugar donde la camioneta tenía que ir, lo sacaban primero. Ajá. ¿Y usted sabe cuál era el fin? No, no, la verdad que ni idea. Realmente, con 18 años, uno tiene muy poca imaginación de lo que podía pasar en esos momentos. No, no, entiendo perfectamente. No, Nos lo que yo le enterábamos, pregunté. yo me enteré de todo lo que realmente, oficialmente, de todo lo que sucedía después de la época de la democracia, me enteré lo que pasó. Bien. Pero esa gente que, esos soldados que sacaban, ¿sí? Que sacaban de sus puestos de guardia cuando entraban las camionetas, ¿así era? ¿Así lo relató usted? Sí. ¿Esto pudo haber obedecido o tenía por finalidad que los soldados no vieran lo que iba a suceder? Y algo había que ellos no querían que el soldado vea, eso seguro. Claro.